Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario Cusán, en la unidad penitenciaria número 48 de José León Suárez. Hola, buenas tardes. Queríamos contarles que estamos en el Cusán, en la unidad 48 de San Martín, que es un viernes por la tarde y como música de fondo tenemos los chicos del taller de música que están preparando nuevos temas, que también tenemos el sonido de la lluvia que está cayendo copiosamente en este lugar y que como parte de un ejercicio, como parte de nuestro trabajo en el taller de radio, decidimos plantear una conversación sobre el tiempo en contexto de encierro. De qué forma llevamos el tiempo adelante, de qué forma lo valoramos, cómo sentimos que pasa, si es rápido, si es lento, si lo utilizamos de buena manera, si nos equivocamos, qué es lo que nos pasa a cada uno de nosotros con respecto al tiempo en contexto de encierro. Lo primero venía con mucho pensamiento, mi mente estaba en la calle, pero fueron pasando situaciones, cosas feas y que me fue atrapando y fui dando cuenta que lamentablemente mi vida, los sueños estos que tenía que hacerle, la tenía que vivir acá adentro. Y así a medida me fui adaptando, fui entendiendo que me acostaba a dormir y soñaba, estaba en libertad y me volvía a levantar y estaba acá adentro. Dejé de dormir siesta para no levantarme en el mismo lugar. Y fue bastante costoso. En fin, tenía mucha bronca, pero sé que había cometido un delito y lo tenía que pagar. El que hace las cosas mal y bueno, acá estar vuelto. Pero a medida que fue pasando el tiempo, me fui atrapando cada vez más en el sistema. Me tenían de un penal a otro, no me dejaban hacer pie. Estaba un mes en un penal, me sacaban, 5 días en otro me sacaban. Lamentablemente me tenían que cuidar mi vida. Tener que andar de acá para allá, cruzar gente que nunca pensaste conocer en tu vida. Hay gente buena, como también hay gente que no le importa nada. Y lamentablemente, si uno comete algo malo, se tiene que cuidar su vida. Es una selva y sobrevive el más fuerte. Hay que ser fuerte de mente. Es muy psicológico el encierro, pero queda todo en la mente de uno. La soledad no mata a veces, fortalece. Y uno acá adentro aprende muchas cosas que quizá estando afuera no las vimos. Bueno, te voy a contar lo que hice hoy. Hoy me levanté para matarle la mañana pensando en que venía la gente de Rosario que hace Rabin, espartano, los chicos espartanos. Baldeamos el pabellón entre todos los chicos, limpiamos, no pusimos música, nos pusimos todos a limpiar. Después, como a las 10 de la mañana, estaba todo limpito, vamos a decir, pabellón se le dice, ¿no?, donde convivimos, que hoy por hoy te tenemos que decir así, pero es nuestra pieza, nuestra celda, que a veces está en oscura porque no hay foco, pero a veces tenemos la luz y es muy bueno, porque la luz se llama libertad. Y bueno, estábamos con los chicos, como a las 10 de la mañana, llegó la gente de Rabin. Vinieron dos muchachos más a rezar, a pedir por sus familias, con todos los internos. Preparamos todo para hacer el rosario. Cada chico se pudo desahogar con una lágrima en la cara, sin temer a que el otro se le ría, sin temer a que el otro se le burle, porque lo hacemos de corazón. Cosa que se aprende, ¿no? Como dije en un principio, acá adentro aprendí hoy por hoy a sentir las cosas con el corazón. Antes era un ignorante que me importa tres huevos la vida, ¿no? Y por eso cometí errores, varios errores en mi vida y me pasé toda mi vida encerrado en esta maldita porquería, cuatro paredes que solo escuchan y no hablan. Que si hablarían, más de uno lloraría, pero bueno. Después hicimos rosario, se me cayeron un par de lágrimas, pedí perdón a esa gente que le he hecho daño, pedí perdón a esos chicos que he lastimado en una cárcel, en una pelea, en cosas que Bueno, cuando yo vine era un chico joven, tenía 18 años, antes la cárcel era una cosa, ahora la cárcel es otra cosa. Bueno, después que hicimos Rosario, pedí perdón a esa gente que he lastimado psicológicamente, porque nunca he matado a nadie, ¿no? Pero he hecho un daño psicológicamente, apuntándole con un arma y que esa persona tema por su vida. Ojalá que Dios me sepa perdonar en la vida, y si no, bueno, algún día yo sé que, como hoy lo estoy pagando, no en vida, estoy preso y lo estoy pagando en vida el error que cometí. Y después terminamos de hacer Rosario, comimos con los chicos, comimos unas pizzas, nos divertimos un rato, salimos a la cancha, estaba en la cancha, por allá lo veo a Diego, lo saludo, vengo, me dice, ¿van a venir al curso ahora de radio? Sí, ahora venimos. Y bueno, me fui al pabellón un ratito, me quedé ahí con otros chicos, seguimos charlando, lo invité a Esteban, Esteban, vamos al curso, le digo. Me dijo, bueno, dale, cacho, vamos, bueno, vinimos al curso. Y acá estamos, haciendo radio en vivo. Así que de esa manera uno trata de no pensar, ¿no? Porque quizás antes, hace varios años atrás, yo pensaba, ah, estoy en cana, voy a sacar a punto un cuchillo, total, esto me va a salvar la vida. Y hoy por hoy pienso, voy a verlo a Diego, que Diego capaz me da una mano el día que me vaya para no volver de nuevo a esta mierda, ¿no? Que hoy por hoy estamos viviendo el día a día, pero bueno, como dijo Esteban, a veces Dios le pone su mejor batalla a su mejor guerrero. Por ahora me siento un guerrero porque vengo de pie. Espero no caer nunca más en esta maldita porquería. Me viene perfecto porque soy una persona tímida, no, la verdad es que me cuesta en todo, siempre fui así en toda mi vida. Así que es el lugar donde yo necesito estar para poder romper el hielo, ¿no? Que es lo que me cuesta a mí como persona. En cuanto al contexto de encierro, yo estoy hace poco en estos lugares, nunca en mi vida había estado en contexto de encierro, nunca, y bueno, para mí fue muy duro el hecho de que tuviera que venir acá, pero bueno, he cometido un error y bueno, los errores hay que pagarlos de alguna manera y bueno, estoy acá. Nada más que fue muy, muy doloroso para mí el hecho de que me hayan arrancado de mi entorno familiar, que yo estaba muy, acostumbrado, como diría, obviamente uno está acostumbrado a su familia, ¿no? Pero yo no salía, no tenía un trabajo lejos de mi casa, siempre trabajamos ahí, entonces fue muy duro para mí ausentarme de mi casa, ¿no? Y bueno, acá, así como decía el compañero Esteban, hace un momento cuando él estaba tomando la palabra, decía que había estado realizando sus sueños, dejando de estar pensando en el afuera, tomando cursos, haciendo deporte, realizando sus sueños, cosa que ya no los puede hacer allá afuera. Así es lo mismo también que a mí me pasa, ¿no? Que yo acá estoy aprovechando, ya que estoy en estos lugares, aprovechando la oportunidad que hay como para poder estudiar en una universidad, y agradecido también al CUSAN, a la gente que ha organizado todo esto, de que hubiera la idea de que hubiera aquí una universidad dentro de este penal. Claro, ellos lo han hecho con una finalidad de dar una transformación a las personas que están en este lugar. Pero como interno, para mí es una gran oportunidad y estoy muy agradecido. Pasa mi tiempo así estudiando, lo paso muy bien, siento que estoy haciendo algo mejor, quizás no lo había hecho nunca antes. Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario CUSAN, en la unidad penitenciaria número 48 de José Lon Suárez. Casualmente, mientras que hablaban mis compañeros, estaba pensando en el tiempo en este lugar y en hacerle una pregunta a mis compañeros, en decirles que me dieran un ejemplo de que el tiempo pasa rápido y de que el tiempo pasa lento. Porque yo siento en mi vida que en este lugar pasan las dos cosas. Hay cosas en las que sentimos que el tiempo pasa rápido y hay cosas en las que sentimos que el tiempo pasa lento. A mí me pasa, y no significa con que esa cosa sea buena o mala. Cuando uno por ahí piensa el tiempo que hace que está acá adentro, no, yo hace 2 años y medio que estoy, no siento que pasaron 2 años y medio, siento como que el tiempo pasó rápido, como que pestañeé un par de veces y pasaron 2 años y medio. Pero cuando pienso en el vivir día a día y en los cambios y en las cosas que uno hizo acá adentro en todo este tiempo, dice, wow, cuánto tiempo que estuve acá adentro. Entonces, esa dicotomía, ¿no? La misma cantidad de tiempo, que sin tener la necesidad de que las cosas sean buenas o malas, te cambia el tiempo, ¿no? Porque a veces uno cree que el tiempo que uno pasa disfrutando de algo pasa más rápido que el que pasa sufriendo. Y acá, en ambos casos, se está sufriendo el tiempo acá adentro. Pero hay momentos en los que me parece que pasa rápido y momentos en los que siento que pasa lento. No sé si les pasa lo mismo a mis compañeros o tienen otro ejemplo sobre eso. ¿Cómo pasa el tiempo en este lugar? Y es verdad, viste, el tiempo pasa rápido, pero a la misma vez hay veces que como que se estanca. O te pones a pensar, según las situaciones también, yo tuve tiempo capaz que me tenían de acá para allá, pues pasaba rápido, pero por ahí a veces había un día que estaba todo mal y quería que se pase ese día y no se pasaba más, ¿entendés? Porque era tensión y sucedían cosas feas ya de que 2 personas estén peleando con un cuchillo cada uno por nada, porque al fin y al cabo son cosas mínimas que acá por barretines o por códigos no las puede dejar pasar. Capaz que en la calle es algo insignificante. Pero es verdad, si me pongo a pensar y el tiempo, viste, no sé si el tiempo o la mente de uno también. Porque por ahí es la mente según el estado de ánimo como esté. Yo traté y aprendí a revertir mi estado de ánimo. A veces me levanto bien porque todos los días no son iguales y trato de revertirlo. Y trato de ocupar mi tiempo, trato de vivir lo que se vive acá adentro y armar una rutina para que el tiempo pase rápido. Hoy ya estamos viernes y capaz que los fines de semana medio que se hacen de goma porque no tengo actividad también para hacer. ¿Estás escuchando? Radio Mosquita.